Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros. Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver. Lo que sí les aseguro, que no tardan en saber quién es el dueño del amor de esa mujer. Si estoy dormido o estoy despierto, todas las noches la sueño. Si estoy dormido o estoy despierto, parece que la oigo hablar. Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar a pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer. Estoy dormido o estoy despierto, todas las noches las sueño. Si estoy dormido o estoy despierto, parece que la oigo hablar. Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar a pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer.